Pues como cada 15 días, los lunes, hoy nos acompaña la naturópata Clara Castellotti y seguimos hablando de esas plantas que ahora en primavera están en todo su potencial y que nos sirven para paliar sobre todo enfermedades o dolencias que tienen que ver con la zona del páncreas o del hígado. Y hoy nos propone hibiscus, el icriso y también algo de comer que son el miso y el umeboshi. Clara, muy buenos días y bienvenida a Radio Exit como cada lunes. Buenos días, Marta, y buenos días a todos. ¿Me oyes bien hoy, no? Sí, hoy perfecto. Sí. Que el otro día nos oíamos muy lejos, pero bueno, no estábamos tan lejos. Clara, proponías tú, lo habíamos dejado pendiente el día anterior, el lunes, hace dos lunes, el hibisco. Cuéntanos un poco para qué sirve esta planta, que es preciosa, por cierto, y que florece en toda Formentera, en todos los jardines de España. Bueno. Aún si no es una planta autóctona de nuestra zona, es una planta asiática. De hecho, su nombre botánico es Hibiscus rosa sinensis de China. Por lo tanto, no es una nuestra planta autóctona, pero en todo tipo de clima así caliente como el nuestro crece. Yo tengo flores todo el año, entonces podemos aprovechar sus virtudes mucho. Poca gente sabe que esta planta es de la familia de las malvas, es una malva. Uh-huh. Por lo tanto, comparte con la malva muchísimas de sus virtudes. Es una planta suavizante, antiinflamatoria, que nos viene bien cuando tenemos moco, tos, resfriado, pero también cuando hay estreñimiento, que tiene mucho mucílago. Podéis comer las flores, probar a ponerla en la boca y mascarla mucho, como se hace con las flores de malva, y veráis que saca este moco, que es el mucílago, que es esta propiedad, este principio activo suavizante y antiinflamatorio. Por lo tanto, podemos usarlo para eso. Y después tiene más virtudes con respecto a la malva, o por lo menos diferentes virtudes. Es hipotensor. De hecho, quien ha viajado por África, Egipto en particular, verás que allí se toma mucho té de carcadé, infusión de carcadé, que es una infusión roja que justamente es un hibisco, y se toma para bajar la tensión sanguínea cuando hay hipertensión. Entonces, también, y en 20-30 días, si se toma infusión regularmente de esa planta, se nota cambio de verdad sustanciales cuando se toma la atención. Estamos hablando de los pétalos de la flor, ¿no? Estoy hablando de las flores de hibisco, sí. Uh-huh. Pero tiene un estambre y unos pistilos muy muy característicos, ¿no? La flor, por ejemplo, es roja o naranja y tiene ese penachito amarillo. ¿Eso también entra en la infusión? Nos recuerda un poco lo que es una otra virtud del hibisco, se utiliza sobre todo para este motivo en Asia y sobre todo en la India. El hibisco es considerado un poco una flor de la pasión, ¿no? ¿Veis cómo tiene este color rojo con este pistilo hacia arriba? Porque tiene una especial connotación con los órganos reproductores. Pero además tiene unas cosas muy interesantes. Es utilizado en India como contraceptivo. Tradicionalmente se utilizaba como contraceptivo porque actúa tanto sobre los ovarios que sobre los órganos reproductores masculinos y de esta forma en los ovarios hace que después de una relación sexual el óvulo no se implante. Por lo tanto, evita la fecundación. Y en el hombre rebaja lo que es la espermatogénesis, o sea, la producción de esperma. Por lo tanto, fue utilizado tradicionalmente como contraceptivo. Y ahora mismo, te digo, está siendo estudiado en muchas universidades, sobre todo en América, justo para este motivo, para sacar de él un algo natural que pueda servir para el control del nacimiento. Bien. Una cosa que te quería comentar, en Argentina el hibisco se llama rosa china. Sí, rosa china, exactamente. Es que su nombre es así, es Hibiscus rosa sinensis. Y sinensis significa de chinensis, o sea, china. Es la rosa de la China, sí. sí. Y en India tiene también, es considerado muy sagrada esta flor, un poco como la flor de loto. De hecho, su nombre en sánscrito es japa, que significa recitación de mantra, porque según los indios ayuda a ponernos en el estado de meditación y hacer que los mantras, o sea, las oraciones, los cantos que hacemos, tengan más efectividad y más poder. Y ofrecen a los dioses esta flor como ofrecen la flor de loto. Yo en el sur de Brasil, la isla de Florianópolis en concreto, hace muchísimos años, claro, ahí la exuberancia de la naturaleza es espectacular, y había rosas chinas de estas, hibiscus, de color casi negro, o sea, de un color aterciopelado, del morado tirando al negro, que yo me quedé, y enormes, absolutamente enormes. Era lo que tiene la naturaleza en Brasil, que es exuberante. Es bellísimo, pero eso es bonito saber que además de tener un algo tan bonito en nuestro jardín, pueda también venirnos bien. Otra cosa, es una planta muy refrigerante, ¿eh? Por lo tanto, cuando los niños pequeños tienen fiebre, también va bien el hibisco, también es febrífugo. Va bien para la fiebre. ¿Y cómo lo preparamos? ¿En una infusión, por ejemplo? Una infusión con 3-4 flores, en caso de un niño pequeño con una flor es suficiente. 3-4 flores por taza, 3 veces al día, esa es la dosis por cuando se tiene también hipertensión, por ejemplo. Pues espera que me aparto, porque justo me he puesto en un lugar de San Francisco que pensaba que estaba tranquilo, pero hay una máquina, a ver si me aparto, que está sonando al lado mío. Aquí, a ver si me oís mejor. Una cosa que había leído también es que en el caso del hibiscus es un hidratante para la piel. Vale, tiene mucho uso para la piel. Primero por esta componente de mucílago que tiene. Por lo tanto, si lo ponemos en un aceite o qué, desarrolla este moco que viene muy bien para suavizar la piel cuando es seca o cuando está con arrugas o estresada. Y después se utiliza también para el pelo porque favorece el crecimiento del pelo. En este caso, si alguien quiere prepararse un aceite, puedes poner al fuego, pero muy, muy ligero el fuego, o al sol, un aceite de coco y hacer macerar dentro las flores del hibisco. Y en India la utilizan también para cubrir las canas, porque claramente desarrolla un color, ¿no? Lo utilizaban hasta para tintar los zapatos, imagínate, en China. Por eso lo llamaban flor de los zapatos para este motivo, porque tiene un color que lo desprende, por lo tanto podemos utilizar para colorar. Y también queríamos hablar hoy del helicriso, o también llamado sol de oro. El helicriso normalmente es una planta que florece un poquito más tarde, aquí en Formentera y en Ibiza, probablemente también, pero este año ya está en flor. Por lo tanto, por ese motivo pensé de hablar hoy del helicriso, porque si esperamos mucho a recogerlo, 15-20 días, habrá como unos animalitos rojos pegados a las flores que, no sé, no son muy apetecibles de recoger. Entonces, mejor recogerlo ahora. El helicriso es quizá de las plantas medicinales más poderosas que tenemos aquí en las islas. Y fíjate que se le da muy poca importancia, pero si alguien pone en inglés su nombre incluso en la red, que el nombre botánico es Helicrisum italicum, porque es una especie muy autóctona de la cuenca mediterránea, del sur de la España, de Italia y del sur de la Grecia. Y si lo ponéis en Google, veréis que en América hay, bueno, aparte que es carísimo, súper buscado, y están haciendo un montón de estudios sobre esta planta. Esta planta, prácticamente, quien conoce un poco cuáles son las virtudes del árnica, con las articulaciones, con las luxaciones, para el sistema y quien conoce las propiedades de la caléndula, antiinflamatoria, súper buena por la piel, esta planta las reúne las dos. Y en un sitio como el nuestro, donde no podemos acceder a la árnica porque la árnica es montana, no crece en nuestras islas. Por lo tanto, es muy interesante saber que con el helicriso podemos prácticamente tener la misma función que con el árnica. Esta planta, sobre todo, el gran interés que tiene es por su poder antialérgico. En nuestro cuerpo tenemos unas glándulas, que son las glándulas suprarrenales, que secretan dos tipos de hormonas, que una es la adrenalina, que lo sabemos, y después hay la corteza, estas glándulas que secretan lo que es cortisona. Entonces, el helicriso lo que hace es estimular la corteza de las suprarrenales para que secreten su propia cortisona natural. Por lo tanto, imagínate la importancia de esta planta por uso interno, porque además es una planta sin contraindicaciones. A diferencia de la árnica, por ejemplo, que es tóxica, la helicriso podemos tomarlo tranquilamente en infusión. Por lo tanto, cuando hay casos de bronquitis alérgica, resfriado alérgico, que se llama el resfriado de Heno, todos estos síntomas, ¿no?, que hay ahora con la primavera, estos síntomas alérgicos, para todos estos casos, infusión de helicriso, e incluso quien quiere prepararse un jarabe, haciendo un cocimiento un poco más concentrado con miel, y muy bien también. Y después, por uso externo, en caso de eczemas, psoriasis, el eritema que viene cuando lavamos los platos, ¿sabes? Esta alergia a los detergentes, la alergia que desarrollan los niños pequeños a los pañales, y la alergia al sol. El nombre de esta planta es helicriso, significa sol de oro, y es una planta muy solar. De hecho, aquí en Formentera la conocemos como siempre viva. Ahora mismo, si vais cerca de la playa, veréis todas las matitas de siempre viva ya en flor, y prácticamente nace desde la arena. Es una planta fuertísima, no necesita ni verde, o sea, directamente en piedras y arena. Clara, una cosa, nos queda muy poco tiempo, vamos a dejar lo del miso y los humeboshis para dentro de dos lunes, pero antes que nada yo quería recordar que tú presentas tu libro aquí en Formentera, recuérdanos el día y la hora dentro de las fiestas de San Jordi. Vale, os lo recuerdo, es el 25 viernes, 25 de abril, a las 8 de la tarde, en la Biblioteca de San Francisco, que me presentará Carmelo Convaglia, como siempre. Y después quiero recordar también que el curso de plantas medicinales, de fitoterapia energética, va a empezar el 28 de abril, un lunes, a las 5 de la tarde, en mi casa. Pues la gente que quiera informarse, Formentera Lady, la página web de Clara Castellotti, y ahí encontrarán toda la información, y también en radioexit.com estará esta entrevista y podrán recordar todo lo que nos ha enseñado esta mañana. Clara, muchísimas gracias por habernos acompañado, y dejamos el miso y el humeboshi para dentro de 15 días. ¿Qué te parece? Muy bien, Marta. Perfecto. Pues un abrazo muy grande, Clara, y estaremos en la presentación de tu libro. Un besito enorme. Hasta luego. Vale, gracias. Un beso. Buen día. Adiós.